26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón. Acto central, a 13 años de la masacre de Avellaneda. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. En el mes de la juventud militante. Junio, arde, rojo. 26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón. A 13 años de la masacre de Avellaneda.